Y The Ephemery cuenta que cuando le dijeron que iba a ser el ingeniero de sonido de los Beatles, dice que esa noche no durmió nada. Estuvo pensando que madre mía, qué tal, que claro, la cosa evolucionaba musicalmente en caprichos de ellos. Y bueno, pues la verdad que el primer día por la mañana lo que se encuentra es una petición de John Lennon que deja a George Martin y a Geoff Emery hecho cuadros. Y al final resultó que fue todo algo novedoso. Yo creo que fue el pistoletazo a la música psicodélica, a componer canciones totalmente pistas grabadas al revés, en fin, todo lo que luego vendría en Sargento Pepper y en los singles de Strawberry Fields Forever, I Am a Walrus. Y nada más y nada menos, pues lo que quería John Lennon era esto. Y este fue un trabajo increíble de tanto de John Martin como de Geoff Emerick. Tomorrow Never Now. You made me laugh when I was blue. like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. With a love like that, you know you should be glad. Bueno, os hemos dejado aquí un poquito de música sin que hablara. Ya estamos afrontando la última horita, ya está chupado. La verdad es que ha sido un día hoy de muchas sorpresas, de como le decía a David, ha sido algo maravilloso ver a los compañeros cómo se han volcado con este especial. Y bueno, vamos a entrar dentro de muy poquito en el día fatídico, que un pirao, pues no se le ocurrió otra cosa que pegarle cuatro tiros porque se pensaba que John Lennon era lo que le provocaba todos los males. Chapman sigue pudriéndose en la cárcel y no va a salir nunca, eso está claro. Más que nada por su seguridad. Eso es algo que es evidente. Que por su seguridad no va a salir. Así que bueno, os he dejado un poquito con este Passmaster, con el single From Me to You, Thank You Girl, She Love You, y hoy estábamos hablando de cuál era la mejor cara B y tal de los Beatles. Lo hay todo fan de los Beatles, las caras B siempre han sido muy importantes. Y yo me quedo, hay muchas y muy buenas, pero yo me quedo con esta, con I Got You. Vamos, eso lo tengo muy claro. Es una canción muy, muy bonita para mí. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not like me to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. I think about you night and day. I need you and it's true. When I think about you, I can say I'm never, never, never, never blue. So I'm telling you, my friend, that I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah. Well, there's gonna be a time when I'm gonna change your mind. So you might as well resign yourself to me. Oh yeah. Imagine I'm in love with you. It's easy 'cause I know. I've imagined I'm in love with you many, many, many times before. It's not likely to pretend, but I'll get you in the end. Yes, I will, I'll get you in the end. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Una delicia de canción. Corría último del año 63 y The Beatles habían barrido con She Loves You. La Beatlemanía se había instalado en el Reino Unido y gran parte de Europa. Y hicieron una gira en París. Ellos siempre han dicho que no querían ir a Estados Unidos hasta que no tuvieran un número uno. Bueno, pues estando en París, les llega la noticia que son número uno con su nuevo sencillo, I Wanna Hold Your Hand. Este tema

Y los Beatles también cantaban en alemán. Vamos a escuchar esta versión. Y ahora She Loves You en alemán. She Loves You. Vamos a volver al idioma de Shakespeare mejor, a Call Your Name. I call your name.

Junior, behave yourself. Buy every rock and roll book on a magazine stand. Every dime that he gets is off to the jukebox man. Well, he worries and teeth until at night she's ready to poop. From rocking and a rolling, spinning in a hula hoop. Well, this rock and roll has got to stop. Junior's head is hot as rock. Now, Junior, behave yourself. Ow! Yourself. One, two, three, four. Well, she was just 17, you know what I mean, and the way she looked was way beyond the pale. How could I dance with another? Whoa. Bueno, pues nos hemos ido un poquito más atrás y hemos llegado a lo que era el BBC, el volumen 2, con temas que los Beatles grabaron en la emisora entre los años 1963-1965. La verdad es que se encuentran joyitas maravillosas. Podemos encontrar, por ejemplo, este I Got a Woman, que es una maravilla. I got a woman way across town. She's good to me. Oh yeah. Say, I got a woman

Vamos con otro tema de John. I feel fine. We'd still like to do a bit more of general type balancing before we record anything. We can either do that one again or go on to another number. But bear with us for a little while. What's he say? We're trying to get it good, so can he give us something, but it doesn't matter what? We'll do it again. So we'll try and get it good too. Yeah. No es que me haya equivocado, ¿eh? A Phil Fine, así es como consta la carátula. Lo que es el... Esa clara. Los Beatles en estado puro. Anybody's help in any way.

butterfly. Why am I so shy when I'm beside you? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Is it right that you and I should fight every night? Just the sight of you makes nighttime bright, very bright. Haven't I the right to make it up, girl? It's only love and that is all. Why should I feel the way I do? It's only love and that is all. But it's so hard loving you. Yes, it's so hard loving you, loving you. Bueno, pues al final hemos cumplido el reto. Tengo que dar las gracias a todos los compañeros, a todos los amigos que han pasado por aquí o nos han mandado cosillas, audio grabados, parte de programas, audios. Ha sido una experiencia maravillosa. Ya las fuerzas empiezan a flaquear. Pero bueno, contento con el trabajo de equipo, sobre todo. Había muchas cosas que contar, al final se han quedado muchas canciones sin poder reproducir, muchas historias, pero claro, es que son tantas que es imposible, es imposible. Ha habido canciones que no he querido repetir, que de alguna manera u otra pues se habían puesto ya y bueno, pues en fin, 12 horas dan para mucho, pero en el caso de John Lennon, pues dan para poco. Si ya nos metemos en lo que es el fenómeno Beatle, pues para mucho más. Que ha sido un placer, desde Pioneros, estar con todos vosotros. 12 horitas de especial. Gracias a todos y a todas. Y ya vamos con una última canción. Espero que lo hayáis pasado bien, que disfrutéis y bueno, que nos vemos. Quiero decir de que me voy a coger unas vacaciones hasta el mes de enero. Va a haber un cambio en el formato. Van a ser 2 horas y vamos a cambiar un poquito todo. Necesito coger fuerzas, llega la Navidad. Pues eso, deciros que ha sido un placer estar con vosotros y que para enero nos vemos. Vamos a terminar con ese Lizzy, Miss Lizzy.